Creo que si mal no lo tengo consignado, este fin de semana, fue justamente este fin de semana que salió al ruedo Bitácora Musical Bericense, volumen 2. Este libro de reportajes, de entrevistas a distintas figuras de la música de la querida ciudad de Berisso, que ha encarado, ¿quién más sino Eduardo Casali? Él es periodista y comunicador de la ciudad de Berisso y viene trabajando desde hace ya un largo tiempo en materia de publicar libros vinculados a la música y con particular interés también mirando lo que pasa en su pago chico, en nuestro terruño, en la ciudad de Berisso. Le damos la bienvenida a Edu Casali. Edu, ¿cómo estás? Pachi y Juan te saludan. Hola chicos. Estamos muy bien. ¿Vos cómo te trata este feriado? Bien, bien. Aproveché a dormir un poco más de lo normal. Y bueno, ahora nada. Hotel, ahora en un rato me junto con amigos a almorzar. Así que nada, mejor imposible. Encima el día Bien. acompaña. Sí, nos ha Así tocado que genial. un lindo día. Dije bien, se estrenó este fin de semana el libro. ¿Cómo han sido las repercusiones? Sí, salió el viernes, empecé a hacer las impresiones y ¿cómo es? Y a coser algunos libros. El sábado a las 8 y pico tenía a un colega de acá de Berisso, al Pollo, que trabaja con, que es amigo de los chicos de Mensaje, que mandó que ya quería uno, así que ya salió de la calle el sábado. No, las repercusiones, la verdad que nada, geniales, viste, joya. Yo con esto por ahí lo que se busca es nada, difundir un poco la música bericense y que llegue a otros lugares que excedan la frontera de nuestra ciudad. Por suerte, con el libro anterior lo logré, uno de Córdoba, un chico de Santa Fe también, interesado en la edición y todo. Así que bueno, súper contento. Y bueno, como decía recién, viste, todavía mucho no tuve respuesta porque poca gente lo tiene, pero bueno, ya ayer le pude dar a algunos de los protagonistas, así que bueno, vamos a ver qué opinan a la hora de leerlo. Bien, Edu, esta sería la segunda entrega. Contanos un poco de qué te llevó a hacer la primera y cuál es la búsqueda detrás de este volumen 2. Fue en realidad una necesidad de publicar o de juntar en un trabajo todas las entrevistas que había hecho a lo largo de mucho tiempo, en programas de radio, de tele. Incluso una revista que tuve con Arielito Álvarez por 3 años, Malga, y bueno, juntar todas las entrevistas que había hecho a músicos de Berisso en un trabajo que sentía la necesidad que faltaba acá en la ciudad. Si bien hay muchas bandas, grandes talentos que sacan grandes discos y todo, pero por ahí faltaba la pata un poco de dejar una época o algunos grupos que se han formado y que han durado poco, otros que han durado mucho. Entonces, bueno, tenía un montón de bandas que ya incluso se habían disuelto hace años y los junté todo en ese primer libro. Ahora en el segundo fue algo más planificado, intentando cubrir algunas falencias por ahí que yo vi primero, que era, nada, por ahí algunas entrevistas estaban muy crudas y quería hacer algo un poquito más armado. Quería incluir a artistas mujeres, que la verdad que en estos últimos años un montón la cantidad de mujeres en la escena local, por suerte, y bueno, también saber la opinión de ellas y la visión de ellas de la música y de la escena de Berisso, porque en el libro anterior solamente que es una chica que canta folclore, pero bueno, nada, quería tener también referentas de lo que es el hardcore, el rock de acá de Berisso, cumplir también con varias mujeres. Son 11 músicos los que están, hay dos bandas y 9 músicos. Y bueno, en las dos bandas, en una hay una guitarra, el Recreo Uruguayo, que está acá. Y después está, bueno, está Loli, está Becha, Noe Sin Cunas, Nadia Gerres. Así que bueno, por suerte lo pude cumplir y la verdad que estuvo buenísimo. Yo me faltaba eso también en mi carrera, por ahí entrevistar a artistas mujeres locales y por suerte es un deseo que pude cumplir esta vez. Me pone muy contento también ver que hayas tenido este abordaje, sobre todo porque si uno piensa en el rol que tuvo Betsabé en su momento, una música muy importante para lo que fue el periodo de los 2000, y bueno, Noe Sin Cunas, que es como una especie de estrellita en el firmamento ya trascendiendo, ¿no? Lo que son los límites de 122 y con una proyección muchísimo muchísimo más amplia. Contame un poco de cómo fue la experiencia de charlar con Noelia. A Noé me la encontré en Abrazados al Tango, que fue un festival que se hizo acá en el Teatro Argentino, que bueno, yo me contraté un amigo para trabajar en lo que era en el armado de material para redes. Estuve 3 días ahí a pleno en el Teatro Argentino, viendo el Mundial también, porque justo estábamos ahí atravesando las instancias finales, estábamos ahí todos viendo en una pantalla, y nada, bueno, la conocí ahí, me contó que era de Berisso, estuvimos hablando un ratito y le dije, mira, este libro, y el año que viene pienso hacer el segundo y la verdad que me encantaría que estés, y nada, se recopó. Lo único que, bueno, la pude hacer, pero por teléfono, porque ella justo cuando yo estaba medio apurado con el tema del libro, porque quería sacarlo antes de la Feria del Libro de Berisso, se va a hacer el 4 de noviembre acá, en la Escuela de Arte, 4 o 6, ahora no sé, pero bueno, ese finde. Y ella justo volvía de una larga gira que estuvo por Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hablé por teléfono, pero bueno, quedamos en encontrarnos para hacerle entrega del material y para charlar un poco más. Y la verdad que, qué sé yo, a mí pero una emoción enorme, porque ver que un artista de acá de Berisso, viste, tenga la proyección que tiene, que hablabas vos recién, que te cuente que artistas como León Gieco, Santolalla, elogiaron, que la veas ganando un premio Gardel, tocando, por ejemplo, en este momento está tocando en el octeto de Piazzolla, que armó Nico Sorín, y ver cómo se mueve y cómo está ingresando en la escena nacional, por así decirlo, y teniendo también cierta proyección internacional, la verdad que me pone recontento, porque también eso es algo que por ahí nos faltaba en esta ciudad. Hay muchos artistas que llegaron a tener proyección nacional, pero bueno, en esta última etapa la verdad que no abundaba eso y está buenísimo que pase con Noé. También pasa más, ya hace muchísimos años que viene con eso, Nadia Gerbes, que nada, tocó en un montón de cosquins, ella de folclore, también hizo giras, la verdad que es una grosa y tiene un reconocimiento también recontra grande, pero bueno, lo de Noé es dentro de todo reciente y está buenísimo que pase. Está buenísimo. Ojalá sirva como imagen de muchos artistas que quieran que se empiecen a proyectar acá en Berisso y que la tengan como referente, como para soñar en grande, ¿viste? Totalmente, totalmente. A mí lo que me copa de esta entrega, bueno, por ahí siempre igual mantenés cierta amplitud en cuanto a géneros y estilos. Yo noto que no se encasilla para nada la búsqueda y eso me parece recontra positivo. Acá lo que sí veo también, esa diversidad, tenemos a Noé, que es un exponente de muchos ritmos, porque hoy se la vincula mucho al tango, pero ella también tuvo una participación en cumbia, tuvo alguna intervención en jazz, en folclore, con Nadia Gerbes también, una figura dentro de lo que es el folclore. Pero acá lo que veo es que hay muchos músicos provenientes de un mundo más alternativo dentro de la música, ¿no? Pienso en Maxi Lanusse, en Recreo Uruguayo, en DJ Perro, que bueno, ellos hicieron escuela en materia de hip hop, en Mensaje. ¿Por qué también decidiste contemplar estos otros estilos y otras voces que son de un rock medio alternativo, no tan mainstream? Sí, en realidad lo alternativo es lo que consumo y lo que más me gusta, y donde más amigos tengo también. Yo estoy yendo a ver recitales de acá. En el último tiempo estabas medio ausente, pero estoy queriendo retomar un poco el tema de ir a los recitales que se van organizando. Ayer, por ejemplo, estuve en los recitales que hicieron ustedes y me encantó encontrarme también con un montón de gente que yo veía recitales. Pero bueno, es como con el estilo que más identificado me siento y con el que más relación tengo. O sea, yo obviamente quise ampliar un poco el panorama de géneros musicales en el libro. Y bueno, busqué una Noé que me aporte algo del tango y de la cumbia, a Nadia que me aporte algo de folclore, pero es algo que yo no consumo a diario y también me sirve como para aprender un poco, ¿viste? Y vincularme, aunque sea en menor medida, pero no dejar afuera esos estilos. Pero la realidad es que con los estilos que más tengo me siento, con los músicos más como me siento y más relación tengo es con lo del alternativo que nombraba recién y más que nada el palo del rock de acá de Berisso. También pasó con el reggae, yo reggae no mucho, y también lo puse a Juan Bernardo, el de Lambú, el de Lambú, entonces como que fui buscando ese tipo de cosas, pero obviamente lo alternativo no podía ir al toque, lo que más arraigo tengo, tengo esa sensación. Edu, ¿qué onda con el diseño y la ilustración de portada? Para quienes no la puedan observar en este momento, hay una figura, un ícono histórico de Berisso, que es el Siete Sacos, que tiene una estatua, ¿no? Una escultura en su honor ahí cerca del Puente 3 de Abril, junto a un piano. ¿Cómo se te ocurrió esta idea para la tapa? Mirá, estaba intentando hacer algo representativo de Berisso, que había hecho la contratapa del libro, que no sé si te quedaste a ver, pero tiene la Escuela de Arte abajo, el Cine Ah. Victoria. Hay una foto tuya cantando cuando eras mucho más joven, No. pero está en Yo todavía no caricatura. le pude echar el ojo, te digo, a esta entrega. Bueno, cuando lo vea te cuento lo que te digo, ahora después te mando una foto, si no. Pero bueno, esa era, iba a ser como el primer juego. No, y después llegué a la conclusión de que la tapa del anterior ya tenía un. El Cine Victoria, tenía la Escuela de Arte, y digo, bueno, no puedo repetir eso. Y estaba intentando buscar algo característico acá. Entonces agarré un día, entre recreos, ahí en el kiosco donde laburo, y salí a caminar y digo, bueno, a ver dónde encuentro algo. Y se me ocurrió el Monumento del Pescador. Y después llegando al Monumento, me acordé que estaba el Siete Sacos. Y para mí el Siete Sacos es Berisso, el Siete Sacos, ¿viste? Totalmente, Entonces yo totalmente. quería meter algo de Berisso y algo musical. Y le saqué la foto al perfil ese justamente intentando esquivar todos los afiches y pancartas políticas que había, porque estábamos en plena campaña de elecciones PASO. Yo no quería que salga ni uno, ¿viste? Entonces justo me dio ese perfil que se muestra el río y se muestra parte del puente. Y después digo, bueno, ¿cómo hago lo musical? Le agarré, le clavé un piano y quedó bueno, ¿viste? Sí, la verdad que quedó Así muy, que muy, muy, muy simpática. quedó bueno. Y después, bueno, no soy dibujante. Y tampoco estaba con el presupuesto como para bancar un dibujante y encontré una aplicación que agarra fotos y tiene 3 millones de opciones de dibujo de cada foto. Y con esa aplicación hice la tapa y la contratapa y después hice las portadas de cada capítulo de los chicos que forman parte del libro. Ahí va. Pero fue medio así, ¿viste? No fue muy pensado, fue bueno, a ver cómo reflejo Berisso. Y bueno, justo encontré me acordé la de Siete Sacos y dije, listo, es esta. Edu, ¿por dónde decidiste? O sea, imagino que a cada músico le habrás dado un tratamiento particular a la hora de pensar por dónde llevar cada entrevista, pero me pregunto por las líneas generales, ¿no? Los lineamientos generales que un poco funcionan de eje ordenador para toda esta nueva bitácora. Y principalmente lo primero arrancaba casi con casi todos, que me cuenten un poco cuál fue su primer contacto con la música, qué escuchaban en su casa cuando eran chicos, qué escuchaban sus viejos y sus viejos consumían música. Después, bueno, que me cuenten qué fue lo primero que eligieron escuchar. Después, qué fue lo primero que eligieron escuchar de bandas berisenses. Y eso fue como lo que más importancia le di por ahí. Y el armado, obviamente, de cada una de las bandas que tuvo cada uno. Pero bueno, con eso me encontré con un montón de sorpresas también, porque algunos venían, qué sé yo, en la casa se escuchaba folclore, otros nacieron con discos de Box Day en la mano, otros, como en tu caso, con recitales de hardcore en el garaje de tu casa. Entonces como que eso fue como lo que más me llamó la atención, porque quizás algo que no veo mucho en las entrevistas que consumo diario, porque las entrevistas de consumo diario por ahí son más de algún momento, así bueno, lanzaron un disco, listo, hablemos de este disco. Que fue también lo que pasó en el libro anterior, era así como de momentos, no había tantos perfiles. Entonces como que quería recrear un poco eso, cómo fue, cuál fue el primer contacto que tuvieron con la música y cómo llegaron a querer armar una banda o a tocar un instrumento y meterle para adelante con eso, intentando construir una carrera, ¿no? Creo que eso fue lo más importante y después obviamente la opinión de cada uno de cómo ven la escena local acá en Berisso y obviamente cómo creen que puede llegar a mejorarse. Nada, la movida acá que la verdad que últimamente estuvo muy apagada, pero yo veo que ahora, por suerte, estoy viendo como un movimiento que se está dando, un renacimiento muy despacito, pero que está viendo, que están organizando recitales y eso la verdad que me pone contento. Edu, sin duda que comparto lo que decís, hay algo que se empieza a poner en marcha, en movimiento, después de mucho tiempo de que la cosa estuvo apagada. A mí me parece que falta que nos volvamos a encontrar, porque veo que se está gestando, alguien gesta algo acá, alguien gesta algo allá. Para mí falta que eso se encuentre para potenciarse. Y en ese sentido, te quería preguntar si viste en los músicos con los que hablaste la inquietud respecto a un tema que para mí es central a la hora de pensar la música en Berisso, que es como la falta de espacios y también la falta de un poco del apoyo del municipio. Esta es la inquietud que tengo yo. Si pudiste ver algo de eso, porque el público se nota que cuando alguien organiza, el público siempre responde, pero bueno, es difícil encontrar espacios para mostrar lo que uno hace. Sí, por suerte eso es algo que se habló, pude tener la versión de la mayoría de los músicos, de que obviamente siempre falta apoyo de la parte por ahí del municipio, pero también tuve la visión de Nadia, que Nadia fue directora de cultura en la gestión del gobierno anterior, y también me contó por ahí cuáles son las falencias que hay, que por ahí a veces exceden al funcionario público, y que ella, bueno, pudo estar en la reapertura del cine, por ejemplo, que en su momento le dio bola a algunas bandas de acá de Berisso, pero bueno, también en la parte de la producción y todo, que son cosas que por ahí no tenemos en cuenta, y que en base a eso también se generan, se pueden generar eventos esporádicos, por así decirlo, o con pocos recursos, que puedan brindar un espectáculo. Pero más allá de eso, también está la versión que tenemos todos y que sabemos, y que desde chico pasa, que por ahí no le dan mucha bola a las bandas locales, y después por ahí, no sé, ahora hace rato que no pasa, pero por ahí traían una banda, viste, que cobraba millonada, que por ahí con esa guita le podían llegar a dar un poco más de recursos a las bandas locales. También entiendo que a veces no depende de los funcionarios de turno, pero a veces sí, y eso por ahí es algo que me gustaría que mejore en algún momento. Pero también, hablando con ustedes, algunos me decían como, justamente por ahí hablando con Loli Báez, me contaba, me dice, sí, está bien, falta todo eso, pero también las bandas muchas veces no organizan, porque organizar algo es algo incómodo. Uh-huh. Y es cierto, ¿viste? Yo imagino ustedes ayer, por ejemplo, el recital que brindaron ahí en el skatepark, que tuvieron que llevar todos los equipos, enchufarlos, darle difusión a la fecha, los 50 parlantes, el sonido que montaron zarpado, eran parlante y parlante que tuvieron que cargar, enchufar, descargar. Y por ahí eso también era algo que faltaba. Y creo que con demostraciones como las de ustedes el otro día, o lo que hicieron también hace poco con la reunión de mensaje, que montaron un sonido, una pantalla, todo, es como que muestran que también desde el que yo, por ejemplo, no sé, tengo una banda, y voy a ver ese espectáculo y digo, bueno, tanto el de ayer como el que te mencioné anteriormente, se puede hacer algo sin tener que recurrir a los recursos que te puede llegar a brindar el Estado, y se puede hacer algo copado también, ¿no? Entonces yo creo que también falta, si bien falta lo del municipio, que siempre faltó, quizás también faltaba esto de la organización entre bandas, de juntarse entre 3 o 4 bandas y organizar una fecha. Que fue, por ejemplo, lo que vi ayer y estuvo buenísimo, y me hizo acordar a mí, viste, yo cuando hablé con vos y hablé con muchos músicos también, le digo, ¿se acuerdan de los playones que había los domingos? Totalmente. Qué bajón que no existen más, qué sé yo. Ayer fue lo mismo, nada más que el lugar del playón fue en el skatepark, pero a mí me teletransportó años anteriores a tener un domingo a la tarde un espectáculo para ir a ver. Cuando un domingo a la tarde prácticamente no haces nada, viste. Y también conocí bandas, yo las bandas que tocaron allá, de las 6 bandas que tocaron, conocí a 2 nada más. Uh-huh. Y eso está buenísimo. Totalmente. Edu, la verdad, felicitaciones por esta nueva entrega, felicitaciones por seguir apostando, loco, a contar estas historias y a dejar un registro, un documento, una foto de lo que es la actividad musical en Berisso, que, bueno, para mí siempre digo que me da mucho orgullo. La música que se produce en mi ciudad, y que pienso que está bueno que llegue a otros lados. Así que felicitaciones por esta nueva entrega y bueno, que sigan los éxitos, amigo. Gracias, Pachi, querido. Y bueno, también te agradezco por haber aceptado ser parte, y también entre tantas cosas que tenía pendiente era entrevistarte a vos, que yo te lo dije ya, que por ahí me hiciste como 3 o 4 entrevistas y yo nunca te había entrevistado. Te sigo sacando ventaja. Sí, no. Olvídate, sí, me faltan como 4 o 5 entrevistas para alcanzarte, pero bueno, al menos arranqué con una, ¿viste? Total. Así que nada, obviamente, tanto a vos como a todos los músicos que estuvieron, espero que les guste el trabajo que hice, y obviamente al público también, a aquellos que tengan interés y lo quieran adquirir, que también les guste, y que por ahí les sirva también para conocer a músicos que quizás no conocen. Ah, eso, Edu, por ahí, para conseguir el libro, ¿cómo puede hacer la gente? No, me escriben a mí, yo tengo mi Instagram, que es Edu Casali Libros, Edu-Casali-Libros, y si no, tengo el mío, que es Edu-Casali, me escriben ahí, coordinamos, y si no, a mi celular, que es, te lo digo lento por si alguno quiere anotar, es 221-523-9178. Que también me pueden escribir ahí, o me buscan en Facebook, donde sea que me encuentren, me mandan un privado y coordinamos para hacérselo llegar. Ojalá que llegue a la mayor cantidad de gente posible y obviamente que sea un trabajo que guste, que eso lo, en realidad lo que más me interesa este tipo de trabajo, ¿viste? No pensar en el valor monetario, ni mucho menos, sino que a la gente le guste, que a los músicos le guste, y también animar a otras personas por ahí se pueden hacer este tipo de cosas que la verdad que hacen falta muchas veces. Excelente, Edu, te mandamos un abrazo. Abrazo grande, chicos, y gracias por el apoyo de siempre. A quien escuchabas, Edu Casali, periodista de la ciudad de Berisso, acaba de lanzar Bitácora Musical Berisense, parte 2, volumen 2, un libro de entrevistas a músicos de todos los estilos y géneros de la ciudad ribereña y que también tiene una carga perdón, artesanal porque está ensamblado a mano. Así que si querés conseguirlo, lo podés buscar a Edu y encargarle el tuyo.